hombres, mujeres, disidencias. Y Somos Muchas solo está conformada por mujeres y disidencias. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a escuchar Cartas sobre la Mesa. De la YAM. Ahí está. Mesa. Digamos todo lo que nos pesa, nos pica, nos molesta, nos sobra, nos incomoda, porque esta es la hora, estoy en la cresta de esta ola. La ola de las verdades, una oda a la transparencia, sácate la careta, marioneta, que aunque no me guste igual me seguís mirando las tetas. Y cuando te enfrento te haces el progre, el boludo, y tus contradicciones te volvieron mudo. Que yo parezco peace and love, pero me armé un escudo por tipos como vos, tan agresivos, tan jetudos. Me cansé de bajar la mirada, de estar callada, del tipo que te grita en el auto, de la fachada, del pajero que te toca la mano, de la rosada, de sentirme acorralada en esa ruta abnegada. Del tiempo, que nos sintamos culpables cuando nos miramos al espejo y que no digamos nada, que no digamos nada, que no digamos nada. Si nos matan, nos violan, nos denigran, nos pegan, nos obligan a parir, nos aniquilan, que no digamos nada, que nos callemos la boca. Pero esto aquí se acaba, aquí la patria es la otra. La patria es la otra. Escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos, seguimos con DJ Kime. Aquí musicalizando La Otra Oreja. ¿Cómo seguimos, Kime? Así es. Antes de seguir, te quería hacer un comentario sobre esta agrupación que te nombraba, Somos Muchas Músiques, uh-huh. Que hermana con la otra asociación, PLAM, Propulsores de la Música, se alinean estas asociaciones haciendo un gran esfuerzo realmente colectivo. Son muchas bandas, muchos solistas, muchas solistas. ¿Todas de Mar del Plata? Intentando garantizar que se cumpla el cupo femenino. Uh-huh. La ley de cupo viene sancionada ya hace un par de años, pero no se hace cumplir. Realmente está bastante difícil el acceso a los escenarios de mujeres. La verdad que parece que año 2022 esto no pasara, pero bueno, es así. Y las asociaciones juntas estamos intentando que por lo menos exista, no la paridad, pero el 30% mínimo que exige la ley. Sí, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, como mínimo. Claro, pero además tienen que ver con la equidad de género, ¿no? Y sí, donde los festivales generalmente están dominados por hombres. Sí. Y las canciones también, lamentablemente, ¿no? No solamente los escenarios, sino también los puestos de poder, las productoras y también los trabajos de oficio. Sonidistas, tiracables, uh-huh, técnicos de sonido. Pero tenemos a nuestra DJ preferida. ¿Cómo se dice? ¿DJ, DJ, pasadiscos? Ahora DJ es lo, uh-huh, que se usa, pero le puedes decir como quieras. Bueno, Kime, ¿qué nos vas a presentar ahora? Bien, ahora vamos a escuchar Huacha de Shitstem, siguiendo la línea local. Ella es marplatense también, es una jovencita muy querida por todas nosotras dentro del movimiento feminista. Su nombre es Shitstem y bueno, viene con mucha, mucha fuerza. Les invito a escuchar este Huacha. Huacha, a moverse. Ahí, por la otra oreja. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que para esto no servía. Me dijiste que era débil para esto. Y ahora cuántos mueren por tener mi puesto. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que para esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que para esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Que piensan que se nos cae la bomba. Por decir que tienen auto y mueven la droga en masa. La piba ya notamos tu video como adorno. Con el abad de la guata yo ya me conformo. Yo tengo una copla, nadie me la va a quitar. Me sobran los varios patacos a gritar. Lo vivo todos los días, lo vivo toda hora. Tienen tanto miedo de perder su corona. Y no, no me calmo nada. Pasa que no sale tener la boca cerrada. Pañuelo verde, la muñeca ardiente, la garganta gritando por aquella que ya no pueden contarla. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Me dijiste que era débil para esto. Y ahora cuántos mueren por tener mi puesto. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Representa la voz de cada piba que alza la voz. Viene un machito y la chita, amiga, hermana, compañera de lucha. Saca esos versos que acá la guacha te escucha. Si soy la única piba en medio de un evento, gritaré más fuerte de ellos, no tengo miedo. Vos sos piba y hace rap, como es la cosa. Yo soy piba y hago rap y te tiro toda la posta. Tanto trapper me gustaría que se calle. No sabes con quién te metes, varón, no me diga que me falta calle. Si ustedes salen sin ese miedo a no volver, no. No me des la mano si me denigras en cada una de tus letras. Y no te hagas el aliado si tus videos son puro culo y teta. Ni tuya, ni chuta, ninguna de esas cosas. Valiente la garganta y filosa las estrofas. Y filosa las estrofas, sí. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Me dijiste que era débil para esto. Y ahora cuántos mueren por tener mi puesto. Y me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. Sí, también es de la guacha. Y como dice, dice lo que dice shit stem. Me dijiste que pa' esto no servía. dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Si ahora el hip hop también es de la guacha. Me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Me dijiste que era débil para esto. Y ahora cuántos mueren por tener mi puesto. Me dijiste que no podía. Me dijiste que pa' esto no servía. Lo veo confundido y es que no la cachan. Que ahora el hip hop también es de la guacha. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. Qué bueno esos gritos, ¿no? Está acompañando a este tema, ¿no? A guachas. ¿Cómo se hacen extrañar las marchas, eh? Uy, sí, sí, sí. Yo tengo unas ganas de salir a la calle, a gritar uh-huh. con las pibas. Y motivos no van a faltar, ¿no? No y no se acerca, faltando. Febrero se pasa en nada. Y ya uh-huh. viene el 8 de marzo, el 7 antes, Día de la Visibilidad Lésbica, y ya arrancamos otra vez con la agenda del año. Uh-huh. Bueno, y hoy recordamos a Severino, ¿no? A Severino Di Giovanni, fusilado un primero de febrero de 1931. Qué personalidad, ¿eh? Totalmente, y bueno, ahí. Y murió al grito de ¡Viva la anarquía! Así es. ¿No? En italiano y en español. Les recomiendo que lean sobre él porque supera cualquier ficción. Uh-huh. Sí, y no era un tipo solamente violento. Un tipo muy culto. Sí, y con poeta, mucho amor también, ¿eh? Sí, sí. Un poeta, un escritor maravilloso. Sí. Bueno, sí, hay que... Y pasamos hace unos programas del Cuarteto Negro La Boca, el Quinteto Negro La Boca, de Severino, varios temas. Bueno, ¿cómo seguimos musicalmente, Quime? Nos vamos para, enfrente del Riachuelo, nos vamos para Uruguay a escucharla a Eli Almic, que ya ha sonado en otra oportunidad con Trap. Esta uh-huh. vez seguimos con la línea del hip hop. El tema se llama Ayuda y retrata muy bien, me parece, el miedo que sentimos las mujeres al andar solas por la calle. Tuvo una gran repercusión después del otro track que les comentaba que se llamaba Brujas. Este es Ayuda. ¿Y es un pedido de auxilio o qué es? Sí, también es denuncia. El clip a mí me encantó, está muy bien hecho, les recomiendo que lo busquen, está en YouTube. Y bueno, es me parece que esto también lo nombraba en Guachas, Shitstem, hace un ratito. Es una de las desigualdades de la experiencia de hombres y mujeres y también disidencias. Es algo más, una mochila más invisible que llevamos mujeres y disidencias cuando andamos por la calle y decidimos ir a visitar a alguien, volver tarde, salir, ir a comprar pan. Uh-huh. Es una carita más que llevamos que tenemos que ir disolviendo entre todos. Ahí está, presentado por DJ Quime, Eli Almic, Ayuda, por la otra oreja. Voy, vengo, ando, paro y sigo. Miro, cuido mi metro cuadrado. Que más que mío me presta su espacio. Que más que espacio es una cárcel ciega. Ey, ¿qué haces? Salí, anda, ¿no ves? Estaba tranqui hasta que te crucé. Otro día en que la violencia me encuentra, yo no la empecé. Igual ando preparada porque ya la vivencié. Vos, raja, arranca, salí, solta, chúpate vos eso que me ofreces. Más que ofreces, mejor digo impones. Y tu imponer sabes cómo me pone. Me pone mala y quizá peligrosa. Pero tengo miedo, no me voy a hacer la cosa. Está oscuro afuera y casi llego a casa. Siento pasos atrás mío aunque no miro por si algo me pasa. Ya va, mamá, corta, para, ya voy. Si se da cuenta capaz que es peor. Está en silencio, más resuena el vibrador. Hay pisadas y no mías, pido ayuda, por favor. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen susurros ininteligibles. Respiran mi espalda y yo apuro el paso. Ayuda, ayuda, mándenme señales. Me siguen

Gigi, que debe estar en Necochea o en el Gran Buenos Aires, está Dante y Lisandro, amigos del mar, escuchando La Otra Oreja. Pero yo no veo. ¿Otra vez, Río? No vas a escuchar, no lo vas a ver porque esto no es tele, ¿sí? Está Selva escuchándolo en diferido, seguramente. Gabriel Cabrejas dice: caro amigo, viva la Alta Orequia. Gran idea que musicalice una integrante de la movida artística feminista. Además, es buenísimo lo que hacen. Felicitaciones a Kime. Muchas gracias. Bella Chao. Dice Raúl González de la biblioteca de la ciudad de Buenos Aires. Mary Roldán, que está con la pata arriba, está haciendo reposo. Qué linda música, dice Isa de La Plata. Felicitaciones, DJ Kime. Hay que difundir la música y las iniciativas locales. Muchas gracias. Muy bien, sí, muy bien. Río Acevera. Sincronizades, ¿sí? Con Nerea, Néstor y Nacho. Saludos, Edu y Jimé, les queremos. Ay, amor, mucho amor para ahí. Mohamed Ali también, gracias amigo, el embajador de la, el representante de la República Popular Saharaui. Pablo Cala desde Colombia en sintonía. Bueno, esperemos que nos demos un abrazo la semana que viene, Pablo. Sandra de Honduras, también pendiente. Carmen Capdevila desde Neuquén. Fernando López desde Mar del Plata. Tati Almeida. Jimena. Jimena también desde el Gran Buenos Aires. Susan, la uruguaya. Polilla, también escuchando. La turca Benítez. ¿Ya qué? Está Manco, está Norma Moyo, está Pepi, está Mónica Escandizo. Bueno, todos. Qué lindo sabernos conectados con tanta gente. Sí, sí. Perdón, ¿qué dijiste, Río? Bueno, está bien. No te ríes, Kime, es en serio que lo dice Río. Bueno, volvemos a la música, Kime. Volvamos. ¿Y con qué volvemos? Vamos para el lado del conurbano a escuchar a Sasha Satya, que es una artista trans. Yo hago como una historia, ¿no? Escuchamos otras artistas que vienen denunciando, por ejemplo, este tema que decíamos del acoso en la calle, y hago un diálogo entre temas. Esta chica le contesta, se empodera y sale, ahora vas a escuchar en la letra, sale zarpada a la calle con toda la fuerza de la autodefensa, denunciando la violencia que pasan las trabajadoras sexuales. Es del conurbano bonaerense, del conurbano sí. Marplatense. Conurbánica, se dice ella. Conurbánica de la ciudad de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires, ¿no? Sí, así es. Escuchamos. Sasha Satya. Escuchamos. Zarpada. Secuencia cuando hay chongos, ella se rescata y dice: no pasa nada. drogas en tu cara y te va a caber. Llevo elegancia, pimienta en el bolso. Escuchando en la otra oreja. Tenemos más mensajes de Andrea, que se conecta recién. Isa, que dice: a 13 años del secuestro y desaparición forzada, seguida de muerte, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Luciano Arruga, presente hoy y siempre. Bueno, sí, hay muchas cosas para hablar, pero seguimos con la música, Quimé. Así es. Vamos a escuchar una banda que se llama Tribade, es una banda de barcelonesa, perdón, de compañeras también feministas, se llaman Vita, Masiva Lulia, y participa en esta mezcla también DJ Mark. Las letras son feministas, son de contenido social, y también forman parte de la comunidad LGTBIQ+. Uh-huh. Y esta canción, para mí, está relacionada con el tema anterior, porque el tema anterior venía tratando de denunciando la violencia contra la que se plantan las trabajadoras sexuales y las personas en situación de prostitución. Es un tema, como te decía, fuera de aire, que genera muchísimo debate, aún uh-huh. después de varios años de haberse iniciado dentro del movimiento feminista. Me parece que está lejísimos de ser saldado, pero bienvenidísimo al debate, siempre con respeto entre nosotras, siempre escuchándonos, siempre buscando el encuentro que tanto nos falta estos últimos 2 años, en los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias, de todas las disidencias. Uh-huh. Y este tema habla de ser mala feminista. Está muy buena la letra, escuchémosla. Se llama La Purga y es un mea culpa que hacen estas compañeras de todas las contradicciones que llevamos las que somos feministas e intentamos deconstruirnos, pero como todos, todas hemos sido educadas, educados en esta sociedad machista, todavía tenemos mucho camino por andar. Ahí está, presentado por DJ Kimen, Tribade. La Purga. El comienzo de la vida no estuvimos, no exentas del poder, del control, de los privilegios. Mi clase, mi raza, mi cuerpo, mi biología, mi saludo no mental, mi forma funcional. Hey, yo, mi orientación sexual, mi género, mi expresión de

Lo mezclé, es un tema que mezclé que se llama La Partida. Está mezclado con un discurso, se podría decir. Es el audio de una madre desesperada, la madre de una víctima de femicidio. La víctima es Enedia Zamudio, de México. Y la fuerza de lo que grita esta madre me llevó a buscar la manera de convertirlo en arte. Y es un ajite. Escuchamos Matanza. DJ Kime. Bien arriba. Musicalizando La Otra Oreja.

gracias a todos realmente, gracias. Gracias. Te va a pasar muy bien.